Y bueno, pues empezarán los estragos al ganado y a aquellas zonas en donde pues llega hasta 40 grados, sensaciones térmicas impensables para nosotros aquí en Jalapa, sobre todo allá en el sur. Y bueno, pues así es la cosa. Nosotros estamos aquí, pues rico, fresquecitos, aquí en nuestra cabina de transmisión en Radio Universidad Veracruzana. Andrés de Jesús Reyes es Chuchín, lo saludo con mucho gusto. A Lupita Páez también, a mi querido güero Santiago Vázquez y a todo el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana, sobre todo del turno matutino, todos bajo la coordinación de Ernesto Colinot. Raciel Martínez, nuestro amigo revistero allá en comunicación universitaria, allá en las lomas del estadio, y su equipo de trabajo. Desde luego, nuestra rectora Sara Ladrón de Guevara, la comunidad universitaria y la que no también. Los saludamos con muchísimo gusto en cualquier parte que estén sintonizando con Radio Universidad Veracruzana, ya sea a través de frecuencia modulada o en internet, en línea o en las apps. Bueno, pues de alguna manera usted busca la forma de escuchar Radio UV y el programa La Revista. Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar, yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. A 500 años de la conquista, Fernando Benítez, la ruta de Hernán Cortés aquí en la revista. El mar verde claro de los plantíos de azúcar cubre la llanura. Al sur, velando la moderna Zempoala, el bosque teje su rico festón en el que se destacan los penachos de las palmas y las copas de los mangos cargados de frutos. Y a mis pies, el limpio recinto de la ciudad arqueológica, se distinguen los cimientos del enorme muro que circundaba el perímetro sagrado, y allá lejos, fuera del círculo de la plaza, el observatorio levanta sus muros desconchados, y frente a mí, cerca del templo que me sirve de mirador, se yergue un cuadrado y macizo teocalli. Lucero brillante hermoso, baja del quinto planeta, baja del quinto planeta, lucero brillante hermoso. Las manos de los arqueólogos han despojado a estos monumentos de la tierra que les cubriera por siglos. Los templos, así rescatados, se advierten en medio de la llanura como dos cascos de navíos hundidos que hubieran sido devueltos a la superficie y mostraran las huellas de su prolongada inmersión submarina. Las raíces han desencajado sus piedras. La acción de las sales y del agua, el paso de los topos y de las serpientes son visibles en los frisos que ostentan frescos marchitos. En todo su cuerpo se advierten las mordeduras de la flora antropofágica de la costa. Los adoratorios rescatados milagrosamente y el paisaje solitario poseen tal fuerza evocadora que la imaginación es capaz de reconstruir sin que falte detalle el aspecto que ofrecía Zempoala ese ardiente y lejano día de junio en que los soldados españoles regresaban de su excursión a Singapacinga. El muro de serpientes vuelve a ceñir la plaza. Los templos, coronados de almenas, se cubren de pinturas y de esculturas polícromas. En las cimas de los templos arde el fuego frente a la puerta penumbrosa donde alientan los ídolos gigantescos. Me llega el olor a carne descompuesta de los sacerdotes y observo sus largos cabellos amasados con sangre, sus vestiduras fúnebres y sus orejas hechas pedazos por las constantes mutilaciones del ritual. A la izquierda del Ku Mayor, cubierto por un enorme techumbre de paja, se encuentra el alojamiento de los españoles, el blanco caserío, medio oculto por la sombra de los árboles, se desparrama en torno a los brillantes templos. En los jardines, como enormes cálices colmados de perfumes, se miran los floripondios y las flores del corazón llamadas Soyosochitl, en lengua india, ceibas, ciruelos y zapotes, de lisos troncos de acero, pavonado, llenan de frescura deliciosa aquel lugar donde los españoles creen percibir la imagen del paraíso terrenal. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, pues son las 8:16. Probablemente ya se enteraron de la obra pública que se va a hacer aquí en la calle Revolución y hay que estar muy, pues muy bien informados de cómo va a estar el asunto, porque es una calle importante y el hecho de que se va a hacer una obra ahí pues implica algunos cambios en la vialidad de este congestionado centro de Jalapa. Es una obra que ya no podía esperar más, ya está pues totalmente destruido los tramos ahí por el árbol, entre el árbol y Poeta. Va a ser por etapas y va a haber muchas señalizaciones y agentes de tránsito que estén guiando a los automovilistas, pero va a estar muy sencillo. Es decir, la calle Francisco Javier Clavijero, que baja, ahora va a subir, ¿sí? Porque Revolución, el sentido era hacia el norte, y entonces ahora pues vamos a subir por Clavijero. Lucio se va a quedar como está ahorita Clavijero, para abajo, o sea, Lucio se va a quedar como está. Clavijero va a ser para arriba y bueno, pues Revolución va a estar inhabilitada durante pues aproximadamente unos 2-3 meses. Hay en las redes sociales la información, incluso un croquis a colores, muy bien, muy claro, de cómo va a estar el asunto. Si le llegan, por favor, compártanlo. Entonces, en la calle Clavijero se invertirá el sentido de circulación. Vamos para arriba ahora. En el tramo entre Enríquez y Juárez será de doble sentido solo para las unidades de la Cruz Roja, porque ahí está la Cruz Roja entre Enríquez y Juárez. Entonces será doble sentido, solo para las unidades de la Cruz Roja. Los vehículos privados y de transporte público que actualmente bajan por Clavijero, ahora lo harán o por 20 de noviembre y Dr. Rafael Lucio, que mantiene su actual sentido de circulación. En la calle Tamborrel y Constitución, entre el Dr. Rafael Lucio y Revolución, serán peatonales. ¿Sí? Porque pues no va a haber tránsito ahí en Revolución, entonces Tamborrel y Constitución, entre Lucio y Revolución, serán peatonales. Y las paradas de autobús de Clavijero permanecerán en los puntos actuales de acuerdo con el cambio de circulación. Y las rutas que bajaban por Clavijero ahora lo harán sobre Dr. Rafael Lucio. No está tan complicado. Será cuestión de unos cuantos días para acostumbrarnos. A la altura de la Plaza Lerdo se suprimirá el estacionamiento para motocicletas. A la altura de la Plaza Lerdo se suprimirá el estacionamiento para motocicletas. No sé a dónde los van a pasar. Pero bueno, y también el transporte público que entra por Jalapeños Ilustres y continúa por Carrillo Puerto, ahora deberá transitar por Enríquez y subir por Clavijero. Sí, al principio va a ser así como el mundo al revés, pero rápidamente nos tenemos que adecuar porque es necesario. Es decir, no faltará quien diga, ay, pero ¿por qué? Que no sé. Bueno, quieren obra pública, está la obra pública. O no quieren obra pública. Sí va a afectar de alguna manera al comercio de ahí, de la Avenida Revolución. Pues yo no sé hasta qué punto. Bueno, será por el problema del ruido y del polvo y todo esto. Porque de todos modos, para los comercios, pues uno no se para ahí en Revolución para bajarse a comprar, aunque algunos lo hacen. Y ellos entienden, la Cámara de Comercio, todos están, salvo algunos que dicen, no, pero es que van a bajar las ventas. Bueno, pues sí, pero se va a bajar entonces un día el suelo, va a haber un socavón ahí peligroso. Y no se puede. Ya esto ya sí va a ser desde noviembre. Nada más que sí, con toda razón, los comerciantes, todos los ferreteros sobre todo, dijeron, oigan, no, pues es que viene la época de Navidad, ¿no? Bueno, pues entonces no lo dejamos para Navidad, lo dejamos para después. Y ya es inminente, ya no hay vuelta de hoja. Son las molestias que en cualquier administración puede causar la obra pública. Es cosa de organizarse. Nosotros los ciudadanos aceptar e informarnos de cómo van a estar los cambios en la vialidad y entender pues que es necesario. Y lo que uno pide a las autoridades municipales es que lo hagan bien, que dure y no al rato otra vez estemos ahí con baches y que también lo hagan lo más rápido posible. Eso es lo que uno quisiera. Y todos juntos, pues nos tiene que salir las cosas bien. Digo, tampoco es así como se va a acabar el mundo. Bueno, están avisados, por favor, compartan la información que les va a llegar seguramente, tarde o temprano, y a su celular. 8:20 a.m, las 8:20, aquí en la revista. Hace días, algo que yo no había escuchado, que era como el Día de los Zurdos, hace como 3 días. No sé de cada 10 nacimientos cuántos seres humanos son zurdos, pero hay muchos mitos alrededor de los zurdos. Yo me acuerdo que en la escuela decían, es que los zurdos son los más inteligentes. Y a veces coincidía... Había una alumna en sexto que era brillantísima y era zurda. Entonces nos arraigaba la idea, ¿no? de que efectivamente los zurdos sean más inteligentes. Pero ¿cómo funciona el cerebro de los zurdos? Y otros datos curiosos. En el Universal aparece una nota de que se han dicho muchas cosas sobre lo que significa ser zurdo y si eso cambia el tipo de persona que somos, pero la verdad es algo así como un... pues no se sabe bien. Mitos sobre la mano dominante aparecen todos los años, pero los investigadores aún no han descubierto qué significa ser zurdo. ¿Por qué la gente es zurda? La verdad es que todavía no lo sabemos bien a bien. Lo que sí sabemos es que solo cerca del 10% de la población en todo el mundo es zurda. Mira, yo pensé que más, pero no, solamente 10%. Pero que no hay una división equitativa entre los sexos. Cerca del 12% de los hombres son zurdos y solo el 8% de las mujeres lo es. Algunas personas se entusiasman mucho con la división 90-10 y se preguntan por qué no somos todos diestros. Pero la pregunta interesante es por qué nuestra disposición no se rige por el azar. ¿Por qué no hay una división de 50-50, ¿no? No tiene que ver con la dirección de la escritura a mano, ya que en este caso la dominancia de la mano izquierda sería prevalente en los países donde sus idiomas se escriben de derecha a izquierda, ¿no? Lo que no es el caso. Incluso la genética es extraña. Solo cerca del 25% de los niños que tienen dos padres zurdos también serán zurdos. Pero solo el 25%. El ser zurdo ha sido vinculado a todo tipo de cosas malas. Con frecuencia se asocia a la mala salud, la muerte prematura, a la dominancia de la mano izquierda, pero ninguna de las dos cosas son ciertas, puro rollo, puro mito. Se suele decir que los zurdos son más creativos porque usan el lado derecho del cerebro. Ah, mira, esto tiene sentido. Porque esto último se explica porque en el pasado mucha gente zurda era obligada a usar la mano derecha. Era terrible eso. Y eso hace parecer entonces que había menos ancianos zurdos. Lo primero, a pesar de ser un titular llamativo, es simplemente falso. Y también abundan los mitos positivos. La gente dice que los zurdos son más creativos, más inteligentes, ya que la mayoría usa el lado derecho del cerebro. Pero no, mira, ahí está Calderón, que es zurdo, para desmentir. ¿No? Hay varios. Este es quizá uno de los mitos más persistentes sobre el efecto de la mano dominante en el cerebro. Pero no importa cuán atractiva sea y quizás para decepción de aquellos zurdos que todavía esperan despertarse algún día con los talentos de Leonardo da Vinci, la idea general de que cualquiera de nosotros usa un lado cerebral dominante que define a nuestra personalidad y la forma en que tomamos decisiones también está equivocada. Messi es un gran zurdo, ¿no? Es cierto, sin embargo, que el hemisferio derecho del cerebro controla el lado izquierdo del cuerpo y que el hemisferio izquierdo, el lado derecho, lo controla. Y que los hemisferios tienen especialidades, ya hemos hablado de esto. Por ejemplo, el lenguaje es procesado normalmente un poco más en el izquierdo y el reconocimiento facial un poco más dentro del hemisferio derecho. Esta idea de que cada hemisferio se especializa en algunas capacidades se conoce como lateralidad cerebral. No obstante, las mitades no trabajan en forma aislada, ya que una banda gruesa de fibras nerviosas llamada cuerpo calloso conectan los dos lados. Creo que ya alguna vez con Rodrigo José hablamos acerca de esto, ¿no? Algo interesante es que hay algunas diferencias conocidas entre estas especializaciones entre los diestros y los zurdos. Por ejemplo, se cita con frecuencia que cerca del 95% de los diestros tienen un hemisferio izquierdo dominante. Esto se refiere al hallazgo de que la mayoría de los diestros dependen más de su hemisferio izquierdo para el habla y para el lenguaje. En el pasado, muchos zurdos los obligaban a escribir con la mano derecha. Bueno, pues ahí están cosas curiosas. Son las 8:28, las 8:28. Está usted escuchando la revista de radio Universidad Veracruzana, en donde también tenemos música que ya tiene listo nuestro compañero Chuchín. Thank you. La palabra libro está muy cerca de la palabra libre. Solo la letra final las distancia. No sé si ambos vocablos vienen del latín liber, libro, pero lo cierto es que se complementan perfectamente. Sergio Pitol. Malena con Morafro. Ay, desde hace días quería comentar esta nota de Gibran Ramírez del Milenio, que habla de que durante mucho tiempo, y quizá para luchar contra el estigma, la psiquiatría más común ha dicho a la gente deprimida, bueno, que padece una enfermedad con causas químicas, algunas bien definidas, como se dijo en un tiempo, de la falta de serotonina, ofreciendo también un tratamiento primordialmente químico al padecimiento. La explicación se repite en todos los ámbitos, aunque signifique un retroceso desde el modelo biopsicosocial que los psiquiatras más serios han impulsado desde los años 70. Luego vamos a revisar esta nota porque tengo en la línea telefónica, eso espero, a Armando, ¿sí? Ah, sí, ya tiene. ¿Cómo estás, Armando? Buenos días. ¿Qué tal si era un cobrador, no? O alguien de un banco. Sí, eso temí ahorita. ¿Cuántas llamadas a la semana tienes para ofrecimiento de tarjetas de crédito? Ya perdí la cuenta, pero ya no las contesto. Pero fíjate que hay un libro de Octavio Paz que tiene un título formidable. Pequeña Crónica de Grandes Días, creo se llama. Y es una especie de compilación de textos que escribiera Octavio Paz en diferentes momentos sobre sucesos extraordinarios en el mundo, en el país. Gunter Gesso en algún momento hizo también un libro sobre 100 sucesos en el año 2000 que habían acontecido en el siglo XX, desde 1900 hasta el año 2000, escribió esos sucesos. Nosotros tendremos que hacer algo especial por lo que está sucediendo en el país, inédito que estamos contemplando, lo inaudito, sí, que es aquello que no se había escuchado antes, una Rosario Robles de repente en la cárcel, una Rosario Robles que llegó ante una audiencia en un juzgado para agarrar el toro por los cuernos, dijo, si te acuerdas. Sí, sí, sí. Y muy engallada y muy, digamos, con la idea de que su inocencia era tan prístina que todo mundo se iba a dar cuenta de ello. Pero esa inocencia solamente la contemplaba en su mundo de impunidad, de esa impunidad que estuvo latente durante tantos años, tantos sexenios en los gobiernos anteriores, una impunidad que le ha permitido a Carlos Romero de Champs, a Víctor Flores, el líder ferrocarrilero, y a otros tantos ladrones, digamos, hacer alarde de una inocencia que para todos es contraria, es evidente que son culpables y sin embargo ellos se siguen presentando como blancas palomas. Así fue Rosario Robles ante el juzgado y Rosario Robles, yo me quiero imaginar, no se pudo meter una cámara, no se pudo meter un aparato celular para tomar una fotografía de esa Rosario Robles en el momento en el que le estaban diciendo que estaba vinculada a proceso, por lo mismo, a estar presa en el penal de Santa Marta, Acatitla, teniendo como vecinas a la Mataviejitas, teniendo como vecinas a la directora del colegio Repsamen, teniendo como vecinas a otras tantas mujeres que cometieron muchos delitos ahí en Santa Marta, Acatitla. Ahí pasó su primera noche Rosario Robles, su segunda noche también ya la pasó. Habría que preguntarse qué es lo que le dieron en realidad de comer, porque en esos lugares pues la comida, aunque es un tanto abundante, porque sí hay comida, ¿sí? De repente no es del gusto al que ellas están acostumbradas, ¿no? No es lo mismo comer una sopa de cebolla, por ejemplo, que probar una sopa, una crema de hongos, tal vez, de champiñones, o no es lo mismo un pedazo de de carne de puerco en salsa con un delicioso salmón aliñado con algunas especias. Le llevan familiares, ¿no? Fíjate que se dice que no se le van a permitir privilegios, pero acuérdate que Javier Duarte fue entrevistado en el penal, en el reclusorio Oriente, y Javier Duarte mandó a traer un lechón para la persona que lo fue a entrevistar, le invitó el lechón a él y a sus compañeros reclusos, y mandó también traer un pastel de una de las mejores pastelerías de la Ciudad de México, y también les convidó a sus invitados eso. O sea, hay privilegios. Los que hemos estado en los penales sabemos que es mentira que todos los presos sean iguales dentro de una misma cárcel. Tienen privilegios y esos privilegios cuestan dinero, y la gente que tiene dinero pues puede comprar estos privilegios, aunque habría que preguntarse de dónde sacaría dinero Rosario Robles, quien en algún momento su abogado confesara que sí, que le habían bloqueado sus cuentas a Rosario Robles, pero pues eran cuentas que tenían a lo mucho 20,000 pesos. Sin embargo, ella pagó una fianza de 50,000 pesos para poder investigar de qué se le estaba acusando. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿anda pidiendo prestado o anda llevando tandas? Hicieron el número uno para que pudiera tener el dinero por anticipado. Es inédito, es inaudito, es extraordinario, pero no debería de serlo, Carlos. Debería de ser algo común. Debería de ser que en un país, cuando una persona comete un delito, cuando una persona roba, cuando una persona se queda con dinero que no le pertenece, debería de estar padeciendo estas mismas situaciones. Pero no es así. En este país las cosas son al revés. Este es el mundo del revés. Por ejemplo, la sentencia que se le dictó a Diego Cruz, el llamado Porky de Costa de Oro, que junto con otros jóvenes violaron a una menor de edad, ¿sí?, le han dictado una sentencia de 5 años con una multa de 70 pesos. ¡Qué bárbaro! Una multa de 70 pesos. Eso lo ejerció el Tribunal de Justicia de Veracruz, ¿sí? Eso hay que imputárselo, a llamarle la atención a Edel Álvarez Peña, que permite este tipo de cosas. Lo mismo sucedió con los Espinoso. Carlos, tú puedes ir a la casa de cualquiera que se te ocurra, que te caiga gordo, a punta de pistola sacarlo, ¿sí?, amenazarlo, tenerlo guardado unos días, ¿sí?, y después acudir ante un juez y decirle, no, no lo estaba yo secuestrando, nomás lo estaba yo escondiendo. El juez te dice, ah, sí, cierto, entonces no es secuestro, es privación ilegal de la libertad. Entonces ya no vas a padecer 50 años en la cárcel por secuestrar, haber sacado a una persona a punta de pistola y llevártela y esconderla con la posibilidad de matarla. No, nada más estábamos pegándole un susto. Eso es lo que hizo el Tribunal de Justicia de Veracruz también en el caso de los hermanos de Edgar, hermano de Edgar Espinoso y su sobrino, y del mismo Edgar Espinoso. Hay imágenes donde se ve que el señor está amagando con una pistola a una persona para que se suba a una camioneta y de ahí llevárselo y desaparecerlo. Antes los dejaron vivos, pero si los han matado, mira, ni cuenta nos damos. ¿Por qué? Porque la justicia se mueve en esos mismos términos, Carlos. Y la gente que procura justicia es la más desvergonzada en este país. Entonces, nos sorprende que algo que, como lo que está sucediendo en el caso de Rosario Robles, esté sucediendo en este país que es el mundo del revés, Carlos. Sí, pues es el poder más atrasado de todos, el poder judicial. Es un entramado ahí de corrupción terrible. Que la justicia, que las leyes, que la aplicación de las leyes no siempre quiere decir el ejercicio de la justicia. La ley es un lápiz con el que se escribe la palabra justicia, pero ese lápiz puede estar torcido y no va a escribir correctamente justicia. Si un tribunal aplica la ley y esa ley no ejerce justicia, debería de ser cambiada. Sí, pero eso no lo han entendido. La justicia se ejerce basada en el sentido común, ¿sí? Hay un video que circula en internet, varios videos del juez Frank Caprio. ¿No lo conoces? He oído hablar de él. Pues norteamericano, por ejemplo, que de repente va gente, sí, que ha cometido infracciones menores y que merecen una sanción, una multa, y sin embargo lo que aplica el juez es el sentido común, uh-huh, el sentido de humanidad. Le pregunta al señor, uh-huh, bueno, ¿por qué tuvo usted que conducir y se excedió la velocidad? Y dice, es que tengo que llevar a mi hijo a que le hagan los análisis de sangre porque mi hijo tiene cáncer. ¿Qué edad tiene usted? 96 años. ¿Y qué edad tiene su hijo? 63 años. ¡Ujule! Híjole, o sea, se te hace un nudo en la garganta cuando escuchas esto y cuando escuchas que alguien fue capaz de multar a una persona que llevaba ese cometido, ¿no? Uh-huh. Bueno, como decía Benito Juárez, a mis enemigos todo el peso de la ley, ¿no? Exacto. Y a los demás, justicia, la ley a secas, ¿no? Secas, ¿no? O sea, y es lo que ha sucedido mucho en este país. Por eso nos sorprende, algo que debería ser común, nos sorprende en el caso de Rosario Robles, que está en la cárcel y que ella, te digo, entró muy engallada diciendo, aquí vengo a tomar al toro por los cuernos, como si fuera una gran rejoneadora, digamos. ¿Mm? Carlos. Pero bueno, la ciudadanía siempre ve con gusto, ¿no?, cuando cae alguna de estas personas. Y ya hacemos juicios sumarios, ¿eh?, porque ya ni siquiera nos ponemos a pensar si de veras es culpable o no. Ya se dijo que es culpable y por algo está allá adentro. Y ya lo tenemos eso en la mente, ¿no? Y a la gente, a los ciudadanos, nos da gusto. Eso es cierto, porque no esperamos muchas veces la sentencia para señalar la culpabilidad de una persona. Sí, no, ya. Puro hecho de que esa persona incluso sea denunciada, ya lo llamamos culpable. Uh-huh. Pero cualquier hijo de vecino, Carlos, puede ir ante un ministerio público y denunciar, ¿eh? Cualquiera, o sea, uh-huh, puede denunciar al señor Armando Ortiz porque se robó mi correspondencia. Y si lo sacas en las redes sociales y el señor se robó mi correspondencia, ya eres un ladrón de correspondencia para el mundo. Pero si eso es verdad o eso es mentira, lo determinará un juez. Sí, pero no esperamos a eso. Aunque te voy a decir una cosa, hay de repente señalamientos, personas, pruebas y un ejercicio periodístico que está superando de alguna manera a estos ministerios públicos. Lo que te le acusa a Rosario Robles no lo buscó un ministerio público, no lo investigó un ministerio público, lo investigó Animal Político, que es un medio de comunicación. Otra vez. Que fue el que documentó punto por punto la estafa maestra. Y lo de Duarte también acá, entonces, en Veracruz. Bien, entonces muchas cosas. A mí me correspondió, por ejemplo, sacar el tema de Leticia Perlasca en la Secretaría de Turismo y punto por punto se lo fuimos determinando hasta mostrar su responsabilidad. Pero nunca lo hizo el Ministerio Público y menos una Contraloría. La Contraloría, por ejemplo, en su tiempo, cuando le fueron a decir el caso de Leticia Perlasca, decía que es que hay gente que es muy habladora, señalando al periodista que había sacado eso. Mm. Iván López Fernández, el que ahorita pretende ser titular del órgano de fiscalización superior de Veracruz, decía sobre los señalamientos a Duarte y a Leticia Perlasca que los periodistas éramos muy habladores. De ese tamaño. Bueno. Carlos, el día de hoy vamos a estar en la Quinta de las Rosas, porque este agosto es el mes del adulto mayor. Sí. El mes del adulto mayor y tenemos muchas actividades. Asómese usted. Yo no sé si usted conozca la Quinta de las Rosas, pero tiene usted, si viene a Jalapa, que pasar a la Quinta de las Rosas. Es un espacio bellísimo, Carlos. Salimos a veces de 6 de la tarde y el jardín está iluminado por una luz diurna, bellísima, vaya. Entonces, cualquier persona adulto mayor puede ir a visitar la Quinta de las Rosas acompañada de su familia, o igual cualquier persona puede pedir entrar a la Quinta de las Rosas para visitar los jardines, para tomarse un café en la cafetería, para platicar incluso con los adultos mayores que están también ahí. Esta semana, este mes es el mes del adulto mayor. La próxima semana vamos a tener una conferencia que se llama Sobre la dignidad de nuestros viejos, en el taller de Libertad Bajo Palabra, pero el día de hoy todavía estamos presentes y vamos a leer a Saki, que es un escritor nacido en Birmania, pero nacionalizado inglés. Héctor Hugh Munro, no sé si lo conozcas aquí, un escritor de humor negro excelente, unos cuentos estupendos, incluso seleccionados en la antología de la literatura fantástica por Jorge Luis Borges, Silvina Ocampo y Adolfo Bioy Casares. Cuentos bellísimos, pero bellísimos por lo bien estructurados que están, pero cuentos un tanto oscuros, un tanto, digamos, cuentos un tanto perversos, a decirlo así. Vamos a leer a Saki, vamos a seguir con la lectura de nuestra novela El misterioso asesinato en casa de Cervantes, de Juan Eslava Galán, premio Primavera de Novela 2015, que por ahí también ya leímos que tiene una novela sobre la Primera Guerra Mundial. Entonces, vamos a leer también nuestro libro de García Márquez, El amor en los tiempos de cólera, y vamos a buscar por ahí algunos otros cuentos para compartir con nuestros talleristas en la Quinta de las Rosas. De ese Galán tiene también, así con su estilo humorístico, textos y bastante amplios sobre la conquista y sobre el descubrimiento de América. Tiene varios, de la Guerra Civil Española. Es un novelista histórico muy bien documentado, porque no es solo ficción, es un novelista histórico que vale mucho la pena, porque nos presenta una versión novelada de los hechos que nosotros hemos visto siempre como históricos. Sí, muy bien. Entonces, hoy de 4 a 6 de la tarde, pueden llegar desde las 3, nos vemos en a la hora de la comida con Doña Dalia, y después nos vamos al taller de 4 a 6 de la tarde. Están ustedes invitados, váyanse bien abrigados, llévense paraguas, porque parece ser que por ahí una lluviecita va a estar en la tarde, pero igual llegamos, entramos a las 4 de la tarde a la Casa Grande de la Quinta de las Rosas, se suelta el aguacero, terminamos el taller y el aguacero ya se va también. No creo que haya aguacero, pero hay que ir prevenidos. Hay que ir prevenidos. Muy bien, Armando, saludos. Igualmente, saludos, Carlos, al auditorio. Hasta luego. Armando Ortiz, y le manda saludos a Armando Antonio Licea, que dice que Armando tiene razón. La cárcel es para los pobres y la cárcel como tal. Pero los presos de cuello blanco, digamos, pues sí tienen muchos privilegios. Sí, tienen hasta sirvientes allá adentro y todo. Eso siempre ha sido. Bueno, pues faltan 10 minutos para que sean las 9. 10 para las 9 aquí en la revista. Danser le long des golfes clairs à des reflets d'argent, la mer des reflets changeants sous la pluie, la mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs, la mer, bergère d'azur, infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs. Ces maisons rouillées. Diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es, sin duda, el libro. El libro es una extensión de la memoria y la imaginación. Jorge Luis Borges. Chantal Chamberlain, La Mer. Faltan cinco minutos para que sean las 9 de la mañana. Ay, ayer vi una película. Ay, no sé cómo decirles. Una película bastante buena que cuando nos interesa una película vamos a, pues busca uno los datos, ¿no? En el buscador, en el Google, a ver los actores y si tienen algunos premios y el director, que en este caso es Tom Ford. Es una película del 2016 que se llama Animales Nocturnos. Probablemente ya la vieron. Está en Netflix. Esas películas muy, ay, ¿cómo decir? Muy bizarras, perversas, oscuras, pero muy buenas, con unas actuaciones excelentes, con una Amy Adams, que dicen que injustamente no se le ha dado un Oscar. Tiene nominaciones varias veces, pero no le ha dado. Y este actor Jake Gyllenhaal, que es un muy buen actor, que película en la que actúa la salva si es una película mala. Y en el caso, por ejemplo, para que lo ubiquen, es el actor de, ahorita les digo cuáles son, bueno, ahorita no me acuerdo, pero ahorita lo vamos a recordar. Y hay un actor que se llama Michael Shannon, qué bárbaro, él sí tuvo nominación para el Oscar. Un trabajazo que hizo, es un sheriff de estos pueblos sureños, todos áridos, en donde sucede una tragedia y él es el encargado de investigar. Pero qué buen trabajo, ¿eh? Es un auténtico tejano. Está también Secreto en la Montaña, Jake Gyllenhaal. Tiene varias películas muy buenas, pero entre ellas Secreto en la Montaña. Hay que sufrirla, ¿eh? Hay que sufrirla porque sí tiene escenas fuertes, es muy, te abraza la atmósfera y todo. Desde un inicio, ¿eh? Desde que inicia la película dices, Dios mío, ¿qué es esto? Está uno con el control, pendiente a ver si le voy a cambiar o no. Pero es, bastante buena, policíaca. No les quiero decir la trama, nada. Simplemente van a sufrir. Pero para merecer hay que sufrir. Entonces ese sufrimiento vale la pena por las actuaciones. Animales Nocturnos. Tienen que estar en disposición, ¿eh? Si andan así medio deprimidos o no, no lo hagan. No lo hagan. Bueno, que vas muy bien con esa música, dice Héctor Campos Chuchín, que las canciones antiguas en francés refrescan los amaneceres. Muy bien, saludos a Héctor. Y acuérdense que se pueden acercar ahí al Centro Recreativo Jalapeño, a su taller de lectura con Héctor Campos, para que pues lo conozcan, quien no lo conoce, y para que platiquen con él y participen y compartan el placer de la lectura ahí en el Centro Recreativo Jalapeño todos los viernes en la tardecita. Nada más lleguen, eso es todo. Chuchín, dice Roberto Hernández, que muy buenas canciones para... Buena canción de viernes, nada más que hoy no es viernes. Un Sinatra, Chuchín, o este es de otro día. Saludos, Armando. Abrazos, Carlos. Un Sinatra, Chuchín, para... De... ¿Quién sabe qué dijo aquí ya? De Soedir, el programa. Gracias, Carlos. Abrazo, tanguero. Ah, Roberto Hernández, saludos. Bueno, felicidades a Chuchín. Muchas, muchas felicidades a Chuchín. ¿Qué más tenemos por aquí? Ya saben, el cambio de... Bueno, ahí les va. Atención, joven, por favor. Híjole, joven. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la veo de qué o qué? Sí, que nos cierran Revolución. ¿Qué? ¿Nos cierran Revolución? Ay, ya, por favor, no sea dramático. Para empezar, este taxi ya estaba ocupado. Y en segunda, así va a estar la cosa. A partir de la segunda quincena de agosto de este año, comenzará un proyecto de gran importancia para Jalapa. La rehabilitación de la calle Revolución, entre la calle Juárez y Poeta Jesús Díaz, por lo que el sentido de Clavijero cambiará. Ahora, vamos a subir. La vialidad continuará hasta incorporarse a 20 de noviembre. Y el transporte público, que bajaba por Francisco Javier Clavijero, ahora bajará por Dr. Rafael Lucio. La obra se conformará de tres etapas. La primera comprenderá de Guadalupe Victoria a Poeta Jesús Díaz, cuya duración aproximada será de 40 días. Liberando los cruceros con el fin de permitir la fluidez vehicular de la zona, y una vez finalizada, se procederá a rehabilitar el crucero correspondiente. Mientras se trabaja en la primera etapa, las calles laterales y el resto de Revolución serán destinadas para tránsito local, carga y descarga, y las banquetas se irán habilitadas para uso peatonal. También van a seguir o sea, vecinos y servicios. No, pues viéndola así no está tan mal el asunto. Pues sí. Pues sí. Así sí. Sí, no, fíjate que yo pensé que... No, pues así sí, ¿no? Sí, la bueno, pero es que... ya vámonos, que se me hace tarde. Ok. Pues, a Revolución, joven. Efectivamente, joven. Pero no en este taxi. Pero ya bájese, mi rey. Con obra pública, florece Jalapa. Bueno, pues ahí está, para que por si no estaban enterados, ¿verdad? Ya son las 9:02, las 9:02, vamos a un poquito de música y luego Germán Martínez. Y es tremendo sonero, lo aseguro yo. razón de gran belleza cubana, un compositor que se equivocó. Compadre. La libertad establece la individualidad y al mismo tiempo fortalece a la sociedad y exalta la imaginación. Sergio Pitón. El gran Ibrahim Ferrer del Buenavista, compositor confundido, se llama esta pieza. Compositor confundido. ¿Qué hola, Germán? ¿Cómo Martínez? Estás? Muy bien, ¿cómo te va? ¿Qué ha habido? Pues contento, esperando el domingo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, Carlos? Estoy viendo que todo tienes de rojo aquí en esta cabina. Ah, ¿jugarán los tiburones? Contra los Pumas. O las Chivas. No, contra los Pumas. Es que ya me fui a las Chivas. Ah, ¿entonces a las Chivas? Bueno, pero me fui a préstamo con opción a compra por lo que resta de la temporada. Sí, ya quiero ganar tantito. Bueno, tío que... Eso traigo rojo aquí también. Con mucho gusto te aceptamos en la comunidad universitaria. No, dice Dante que no, que porque traigo mala suerte. No. Él no ha querido que me vaya yo a los Pumas. He tenido ofrecimientos. Pero dice, no te vayas para allá porque vamos a empezar a perder. Pues no es necesario que me vaya porque no van muy bien otra vez. No. Pues bueno, pues ahí el domingo yo creo que habrá un buen partido, ¿no? Bueno, generalmente eso es lo que pasa, que los tiburones rompen las rachas, pero uh-huh. Las malas rachas de los otros equipos. Uh-huh. Exacto. Entonces seguramente va a ganar el Puma. Pues, y es en CU, ¿verdad? Es en CU Universitaria, a las 12 del día. Ya. Pero fíjate que casi nunca ha ganado los tiburones en la Ciudad de México. El único partido que le han ganado es a los Pumas. Fíjate. Entonces, siempre esos partidos hay que enfrentarlos con la gallardía necesaria que hace falta para jugar el fútbol. Sí. Sea quien sea. Entonces, No, pero como está el Veracruz, hasta Michel puede entrar a jugar y no pasa nada. Pero bueno, quién sabe, a veces de repente sacan la casta y con un poquito de suerte puede ser que saquemos algo, por lo menos un puntito. El Ojitos Mesa, a ver qué puede hacer, ¿no? Híjole, pues no creo que mucho. Es como un mal fario eso para los pobres entrenadores. Sí. Pues que caen ahí. El gran problema del fútbol mexicano es de que todo lo ven como un super negocio, pero no se preocupan por hacer las bases necesarias para hacer un buen fútbol. Algunos sí, pues. Sí, algunos. El Pachuca, por ejemplo, los Pumas. Y aunque no te guste, pues el América también tiene una buena base de chavos que están, sí, está y están haciendo buenos negocios, luego los venden re bien. El centro de actuación de Televisa, ¿no? Uh-huh. Es donde estudian. Ándale. Sí, ay, lo que sigue el escándalo con Memo Ochoa, ya me tienen harto, no, porque en todos los canales de Televisa está otra vez lo mismo, y otra vez cómo le sacan la sangre, cómo llega, y cómo apapacha al utilero y todo. Digo, a mí me cae muy bien este muchacho, pero... Pero todas las cadenas... Ay, qué mal todas, que esté en el América. Todas las cadenas lo pasa. Y deberían de estar transmitiendo con ese mismo ímpetu la cuestión de la estafa maestra, por ejemplo. Que entendamos qué es lo que está pasando, ¿no? Bueno, sí lo cubren, porque pues todo eso vende, claro. ¿No? Sí, exactamente. Uh-huh. Pero eso sí es realmente importante, porque sí es un daño para la nación. Pero el caso de los muchachos estos que llegan de repente en un torneos medianos que hicieron en Europa, ya, bueno, en fin, son otra cosa. No, pero no hables mal de... No, el Paco Memo es bueno. Es regular. Pues es el portero nacional. Es regular. Bueno, está pero bien. Bueno, lo que sí es, hablando ya de lo que vengo regularmente, uh-huh. Es hablar de las producciones de la editorial, en ese caso La Palabra. Qué bonito, siempre tienen muy bonitas portadas. Fíjate qué portada tan bonita. Esa es de una fiesta popular y pues aparece aquí un cohete subiendo al cielo, ¿no? Uh-huh. Pero aparte de... Toda la portada misma y la luz que tiene esta fotografía es realmente genial, ¿no? Y es precisamente de una joven que se llama Citlali Fabián, que es la que forma parte del dossier en este número de La Palabra del Hombre, que es el número 48, y que retrata las tradiciones oaxaqueñas. Y la portada es realmente preciosa, ¿no? Toma justo cómo un cohete en una fiesta popular es encendido y sube al cielo, ¿no? Y pega un grito. Ajá. Siempre un abrazo para Mario Muñoz, que es el que coordina esta revista. Y además, fíjate que trae cosas interesantísimas. Mira, Enrique Serna. Habla de los 40 años de la novela del vampiro de la colonia Roma. De Luis Zapata. Vampiro cuarentón le pone. Así es, efectivamente. Y como bien sabrás, Carlos, el vampiro de la colonia Roma causó furor en su momento. Pues, ¿no? ¿Cómo no? Por toda la manera de escribir de Luis Zapata y de describir este mundo gay allá en la Ciudad de México. Y fíjate. Es la novela gay. ¿No? Sí, totalmente. Es la novela gay. Con eso se abre una etapa muy importantísima para la literatura gay en nuestro país. No se ha escrito mucho más, ¿eh? ¿No? No es poco entrar. Realmente. Y alguien que sigue mucho este tipo de literatura, que la estudia, es Mario Muñoz, precisamente. Sí, él hizo una antología de cuento gay, me acuerdo. Así es. Y fíjate que como regalo, Luis Zapata le da un cuento a La Palabra del Hombre que viene aquí, que se llama El Poder del Mal. Entonces, simplemente con tener a Enrique Cerna y Luis Zapata más la fotografía, ya empieza a valer la revista. Y mira, aquí está nuestro amigo Raciel Martínez. Que habla sobre... En la sección de arte. Que habla sobre la película Roma, de Alfonso Cuarón. Muy buen análisis que hace Raciel. Bueno, pues no es que sea nuestro compañero de la comunidad universitaria. Sabe un poquito de cine. Sí, sabe un poquito de cine. Es muy bueno su trabajo que realiza sobre la película Roma. Y viene también León Guillermo Gutiérrez, que ha hablado de dos relatos mexicanos de tema gay del siglo XXI a partir de un escrito de Ignacio Padilla y de Iris García. Y viene un poema de Ricardo Reis, mejor conocido como Fernando Pessoa. Sí. O sea, es un número que tiene cosas realmente muy interesantes con plumas de peso reunidas con una con otros jóvenes exponentes del arte también. Vienen las palabras de Arturo Ripstein en el pasado doctorado honoris causa que se le entregó en el marco de la FILU, que son muy buenas palabras que dijo Arturo Ripstein. Y viene un artículo, un reportaje mejor dicho, de Malgorzata Rechberg, una periodista polaca, que habla sobre la situación de las mujeres en Rumania cuando estaba la dictadura de Nicolás Ceausescu, donde el aborto estaba prohibido, sí. Pero sobre todo para que en esa visión socialista que había en aquellos momentos, sobre todo de las visiones totalitarias, de que tenían que llenar de hombres a la patria rumana para que fueran los defensores de la nación, sí, bueno. Para que fueran soldados, ¿no? Entonces, la vida que vivían las rumanas en ese momento... Que eso sí, eran un soldado en cada hijo te dio, ¿verdad? Sí, pero en serio, en serio. La cuestión es de que pues las mujeres son tomadas como objeto, evidentemente. Malgorzata Rechberg hace un artículo sobre ello que se llama Cunas y ataúdes. Porque finalmente, se crea toda esta explosión demográfica. Se prohíbe el aborto. Pero después viene la caída de la dictadura de Nicolás Ceausescu, que fue terrible. Sí, sí, sí. Y entonces crea un problema social bastante fuerte, porque hay una gran población y no hay manera de atender todos los servicios. O sea, es todo un problema por todas las aristas que le veas que ocasionó a los rumanos. Entonces es un artículo muy interesante, y evidentemente en defensa de las mujeres, ¿no? Muy bien. Entonces todo el número en general está muy, muy, muy bien. Realmente la palabra del hombre se luce en cada trabajo, en cada presentación que nos da. Viene un solo trabajo. En librerías, ¿verdad? Sí, aquí en Jalapa y en la editorial ahí se puede conseguir. Viene un trabajo fotográfico de David Osorio, que le hace un ensayo fotográfico a Ole Hedman, que a lo largo de todas las páginas de la revista de la palabra del hombre es una historia que puedes ir viendo, ¿no?, en cada página. Desde que entra Odel aquí, y entramos a su casa, vas pasando las páginas y vas viendo el ensayo fotográfico al estilo de Nacho López. Ah, mira. Que hacía fotoreportajes. Se puede ir viendo una historia de un personaje sueco que vive aquí en Jalapa, ¿no? En fin, hay cosas muy interesantes. Muy buena. Entonces las dejo aquí, la palabra y el hombre, ¿no? Perfecto, mañana la vamos a obsequiar con muy todo bien, gusto. Carlos. Y bueno, pues traje mi tarea. Tu tarea, qué bueno, eres un buen alumno, ¿eh? Sí, no falló. No has fallado ni una. Y además me gusta traer novedades que son muy interesantes en el mundo de la salsa. Y en ese caso vamos a escuchar a una holandesa que toca la trompeta. Tampoco. Se llama Maite Hollandé. Y ha estado trabajando con Rubén Blades, con Oscar de León, con varios de ellos. Y tiene esa virtud de reunirse con los buenos. En este caso, vamos a escucharla con una agrupación de Colombia que se llama Herencia de Timiquí, que es un grupazo muy bueno también de la zona del Pacífico de Colombia. Entonces, ella toca la trompeta, los acompaña y se oye bastante bien. Ella sola va con varios grupos. Va con varios grupos, así es. Mira. Es de Holanda y su papá le influyó el ánimo del Caribe, ¿no? Órale. Recordemos que Holanda tenía también algunas intervenciones en las islas caribeñas. De hecho, hay holandeses que juegan béisbol y lo juegan muy bien, por cierto. Entonces, vamos a escuchar la Maite Hollandé con Herencia de Timiquín de Colombia y se llama Me da igual. Gracias, Germán. Buena semana. Buen domingo, ¿eh? Sí. Si te quieres que se trata, cariño. cuando te cantaba. Del clan es ser clandestino. Orlando Guillén. Miren qué rico texto de Avelina Lésper acerca de Sansón y Dalila. La pasión nos hace débiles, la entrega nos somete. Esclavizados pertenecemos a lo que deseamos. La luz de un ángel reveló el destino del no nacido y le dijo a su madre: tu hijo será un nazareno, dedicará su fuerza a Dios, nunca deberá embriagarse ni acercar la navaja a su cabello, en el que guardará su poder. Deuda eterna, el cabello crece aún después de la muerte. Sansón virgen y tenaz persiguió a su destino y de la advertencia hizo un castigo. Se dio a probar lo que no debía, la embriaguez del amor. Dalila hermosa, sabia libertina, recibe el fugitivo en su casa y en su lecho ella decide el precio. Usa su cuerpo contra el cuerpo de Sansón. La seducción inicia como la seducción es, con mentiras. El que podía vencer 30 hombres al mismo tiempo, no puede con la piel blanca, los muslos húmedos, el perfume y los senos tibios de Dalila. Ella pregunta, él miente, ella insiste, él vuelve a mentir, hasta que ella le entrega eso que el cielo no posee, eso que aniquilaría la virginidad de un héroe. Entonces la sangre de sus sienes revienta, la palabra prometida enmudece, la anunciación se oscurece y Sansón, enajenado de gozo, habla: es mi cabello, está larga. Y bueno, pues ya nos tenemos que ir. Pues pásenla muy bien. Si a las 12 no tienen algo mejor que hacer o oír, en Radio Ciudadana Jalapa.com, lo busca usted en el Google y ahí aparecemos. Ahí está la hora del amigo, de 12 a 1 y media. La mesa de los comunicadores felices. Y ahí seguimos platicando. Nos despedimos con Afro Cuban Jazz Proyecto, Andrés de Jesús Reyes Chuchín, Lupita Páez, Carlos Romano y Rosy ya está con sus invitados en Llegale, aquí estamos. Y yo soy feliz. Panamá, el Marabú y el Kiki, donde me siento mejor, tierra donde yo nací. En Campiña yo soy feliz, con mi guajira vivo yo aquí. En mi Campiña yo soy feliz, con mi guajira vivo yo aquí. Mi tiempo y mi corazón, casi perdí la razón.